Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El espectáculo de magia Momento Mágico, a cargo de los artistas ecuatorianos Maga Pau y Mago Eddie, se presentará el 8 y 9 de agosto próximos a las 11:30 en la Sala de Artes Escénicas Triciclo de la Casa de la Cultura en Quito. Los artistas ejecutarán actos de prestidigitación, ilusionismo, juegos con cartas y de objetos, entre otros trucos. El evento se desarrollará los sábados y domingos hasta el próximo 23 de agosto. Internacionales. Buenos Aires. El programa Movilidad, organizado por el Fondo Argentino de Desarrollo Cultural, recibirá trabajos hasta el próximo 14 de agosto en Buenos Aires. Podrán participar artistas de todas las regiones de ese país y se recibirán proyectos de música, letras, diseño, videojuegos, artes visuales y escénicas, entre otras disciplinas. El programa entregará financiamiento para artistas, productores y gestores culturales que quieran participar en ferias, mercados y festivales o deseen realizar giras de relevancia para su desarrollo profesional dentro y fuera del país. Los ganadores serán anunciados el próximo 2 de octubre. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.